Este es Adrenalina Espiritual, con 7 millones de voltios de poder divino para inyectarte en el corazón y hacerte recordar que aunque tu mundo se esté viniendo abajo, Dios todavía existe. Hola, hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien a todos los que me escuchan, a todos los que están quizás en la cárcel, están postrados en una cama en un hospital, están en casa haciendo algo, haciendo la tarea, algunos están resolviendo algún problema. Donde sea que tú estés y estés escuchando este programa, esperamos que Dios te bendiga y te lleve la palabra que tú necesitas para empezar a entender que aunque tu vida puede decir hasta aquí llegamos, Dios dice recién estamos empezando. Todos tenemos temores, algunos los tienen pocos y otros los tienen exageradamente. Pero aún así no hay ser humano que no haya temido alguna vez o no viva con temor. Y precisamente en el programa de hoy es cómo poder vencer esos temores. Pero ¿qué te parece si vamos a escuchar primero una buena música como introducción para luego meternos de lleno en este tema? Ya volvemos. Adrenalina espiritual. todos los viernes de 7 a 8 de la noche, horario de Colombia, aquí en Radio Sobrenatural, tu radio online. Hace un tiempo atrás vi unas noticias en las misiones que se hacen en Indonesia y me di cuenta que la iglesia que está por allá pagan un enorme precio por seguir a Jesucristo. En algunos pueblos que han sido ocupados por musulmanes militantes, los cristianos que se niegan a convertirse al Islam son echados de sus casas. El precio que pagan por esa libertad es abandonar sus hogares y todo lo que poseen para nunca más regresar. La única manera posible de permanecer en sus hogares es aceptando convertirse en musulmanes. Para la mayoría de nosotros, pagar ese precio es incomprensible. No podemos concebir que se nos exija literalmente abandonarlo todo por seguir a Jesús. No obstante, al considerar el llamamiento de Cristo a rendirnos plenamente a Él, tal vez nos veamos enfrentados con temores reales de lo que eso nos podría significar. Cantamos, yo me rindo a ti, solo a Cristo necesito. Las palabras salen de nuestros labios cuando cantamos en la iglesia, pero no es tan fácil asumir una posición desde la cual tengamos que descubrir si en realidad Él es todo lo que necesitamos. Aunque no es probable que nos encontremos en la misma situación que los creyentes de Indonesia, la plena rendición a Jesús nos obliga a encarar la posibilidad o la realidad de renunciar a alguna de las cosas que consideramos más importantes en la vida. Nuestra tendencia natural es aferrarnos fuertemente, tratar de proteger y preservar cualquier cosa sin la cual nos parece imposible vivir. Tememos que si rendimos todo a Dios, nuestra salud, posesiones, materiales, familia, reputación, planes de tener una carrera, todos nuestros derechos y nuestro futuro, Él nos pueda tomar en serio. Vemos a Dios despojándonos de las cosas que más necesitamos o disfrutamos, o tal vez enviándonos a servir del lugar más lejano de la tierra. Muchos de los temores que sentimos al ceder el control total de nuestra vida a Dios caen en cuatro categorías. Si lo rindo todo a Dios, ¿qué pasará con la provisión? ¿Tendré lo que necesito? Si pierdo mi empleo, si mi esposo pierde su empleo, si mi esposa pierde su trabajo, ¿podemos darnos el lujo de tener más hijos? ¿Cómo vamos a costear su educación? Si Dios nos pide que demos nuestros ahorros a la iglesia o a una familia necesitada, si Dios nos llama al ministerio vocacional, ¿cómo nos mantendremos? Si la economía se derrumba, ¿qué va a suceder con nuestras inversiones? Y si yo me muero, ¿qué le voy a dejar a mi familia? Y si mi esposa se muere, ¿tendré suficiente para vivir? El segundo es el placer. ¿Me hará feliz? Si me rindo totalmente a Dios, ¿seré infeliz? ¿Podré hacer las cosas que disfruto si Dios quiere que renuncie a mi carrera o a los deportes? ¿Me sentiré realizado si lo obedezco? Y tercero, la protección. ¿Estaremos seguros, mis seres queridos y yo? ¿Y si mi hijo nace con una incapacidad mental o física? ¿Si alguien abusa de mis hijos? ¿Si tengo un accidente y quedo lisiado de por vida? ¿Si me da cáncer? ¿Si alguien entra a robar a nuestra casa? Sí, ya sé, quizás todas esas preguntas parecen exageradas, pero créame, el temor en nosotros de rendirlo todo a Dios produce esos pensamientos e incluso mucho más complicado. Las páginas de las Escrituras están impregnadas con historias de hombres y mujeres que lo arriesgaron todo para seguir a Cristo. A veces pensamos que estas personas son meras figuras sin vida en un museo de cera. Olvidamos que fueron personas reales que tuvieron que enfrentar los problemas de la vida real. Por ejemplo, tomemos a Abraham. Creemos que Abraham era un superhombre con una fe enorme, y lo era. Sin embargo, tuvo que enfrentar muchos de los mismos asuntos y temores con los cuales nosotros luchamos. Una y otra vez, para poder avanzar en su relación con Dios, Abraham fue llamado a rendirse. Hacer eso exigía que renunciara, que abandonara el control, que corriera un riesgo y confiara en un Dios que no podía ver. Abraham creció en un ambiente pagano idólatra donde no había absolutamente nada que inspirara ni alimentara la fe. No había Biblias de estudio, ni discos compactos de alabanza y adoración, ni iglesias, ni comunión cristiana. Cuando un Dios invisible y desconocido le habló a Abraham, así se le conocía en aquel tiempo, y le dijo que se aventurara a dejar atrás todo lo que conocía y era cómodo para él, este tuvo que tomar la decisión de quedarse o irse. Al tomar esta decisión, Abraham tuvo que considerar el costo de la rendición. Por ejemplo, ¿cómo se van a satisfacer las necesidades de mi familia? Provisión. ¿Seremos felices? Placer. ¿Estaremos a salvo? Protección. ¿Quieres que mi esposa y yo dejemos a todos nuestros amigos y parientes? Las relaciones personales. El registro bíblico no nos dice hasta qué punto, si es que lo hubo, Abraham luchó con su decisión. Todo lo que sabemos es que se fue. Génesis 12:1 registra el llamamiento de Dios a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre. Tres versículos más adelante leemos: Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado. Sin más explicación y sin tener ni idea de dónde iba, cómo llegaría o qué haría una vez que estuviera allí, Abraham lo arriesgó todo, se echó en brazos de Dios y se fue. Escogió la amistad con Dios por encima de todas las relaciones humanas, las ataduras terrenales y la seguridad palpable. Pero tú me vas a decir, Abraham tenía mucho que ganar. Después de todo, Dios había prometido darle una tierra fructífera y más hijos de lo que podía contar. Y eso es cierto, Abraham recibió grandes promesas. Sin embargo, ten en cuenta que durante más de 25 años no tuvo la más mínima muestra palpable de que las promesas de Dios se cumplirían. De hecho, lo puedes ver en Hechos capítulo 7, versículo 5. Nos recuerda la realidad que fácilmente pudo haber sacudido la fe de Abraham. No tenía herencia ni hijo, pero aún así se fue. Y a pesar de uno que otro desliz en su fe, siguió. Abraham se rindió a los propósitos y planes de Dios, sin garantía tangible de que su obediencia alguna vez fuera a ser recompensada. Incluso cuando no podía ver el resultado de su fe, le creyó a Dios. Arriesgó su vida, su seguridad, su futuro, todo, creyendo en el hecho de que Dios era real y que cumpliría sus promesas. Lo puedes ver en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Este era el fundamento sobre el cual descansaba su fe. Eso fue lo que motivó sus repetidos actos de rendición. Fue la fe en el carácter y las promesas de Dios lo que permitieron que Abraham y su esposa Sara adoptaran un estilo de vida itinerante, viviendo en tiendas, durante más de 25 años. Fue la fe en las promesas de Dios lo que sostuvo a la pareja a lo largo de decenios de infertilidad y anhelos no realizados. Fue la fe en las promesas de Dios lo que motivó a Abraham a ceder la mejor opción de tierra a su sobrino Lot y a confiar en que Dios proveería una herencia adecuada para él. Fue la fe en el carácter y las promesas de Dios lo que dio a Abraham valor a la edad de 75 años para vencer la inmensa maquinaria militar de los reyes aliados del este con el fin de rescatar a su sobrino Lot. Cuando Abraham estuvo a punto de ceder al miedo de las represalias que los reyes derrotados pudieron tomar, Dios reforzó su fe con una repetición de sus promesas: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Génesis capítulo 15, versículo 1. ¿Qué estaba diciendo Dios? Yo soy tu protección y tu provisión. Si me tienes a mí, tienes todo lo que necesitas. Entonces, confía en mí. A veces, el llamamiento de Dios en nuestra vida puede exigir que renunciemos a cosas o personas sin las cuales creemos que es imposible vivir. Posesiones materiales, un trabajo o ascenso, buena salud, una pareja sentimental o un hijo, el respeto y la comprensión de nuestros amigos más cercanos. Las promesas de Dios proporcionan un antídoto potente contra todos nuestros temores y nos liberan para dar un paso de fe y rendirnos. Vamos a escuchar ahora un poco de música, de buena música cristiana, antes de seguir con este fascinante tema de cómo enfrentar tus temores. Ya no eres esos clavos que clavaste. Hemos regresado aquí a tu programa Adrenalina Espiritual, tratando el tema de cómo enfrentar nuestros temores. Estábamos hablando acerca de Abraham y de todo lo que tuvo que dejar de lado para poder seguir hacia el propósito de Dios para su vida, creyendo en las promesas y en el carácter de Dios. Abraham llegó a ser conocido entre sus contemporáneos como Abraham el Hebreo. La palabra hebreo significa extranjero forastero. Desde la perspectiva terrenal, él fue siempre una especie de inadaptado. No encontraba su lugar, sin embargo, eso no importaba. Abraham entendía que todo lo que este mundo ofrece es, a lo sumo, temporal. Él se sentía que era parte de una ciudadanía que no estaba en la tierra. Estaba viviendo para un hogar eterno. Estaba dispuesto a arriesgar todo lo que este mundo considera vital. Casa, reputación, posición, posesiones, familia, prestigio, para estar seguro eternamente y obtener la bendición de Dios. Y eso es exactamente lo que sucedió. Aunque era extranjero en la tierra, desde la perspectiva del cielo, Abraham fue llamado a ser amigo de Dios. El desarrollo de la extraordinaria relación de este hombre con Dios se puede definir en términos de una serie de rendiciones hechas durante el curso de una vida. Cada una de esas rendiciones se basaba en una revelación del Dios que hace y cumple promesas. Quizás el símbolo más apropiado de la vida de Abraham sea un altar. En cuatro ocasiones distintas, en diferentes etapas de su viaje, se nos dice que Abraham respondió a Dios edificando un altar. Primero en Siquem, luego entre Betel y Hai, después en Hebrón. Y Abraham erigió altares, símbolos silenciosos de rendición y fe. Posteriormente, en una montaña llamada Moriah, el hombre que fue llamado amigo de Dios erigió otro altar. En ese altar, bajo la dirección inequívoca pero incomprensible de Dios, Abraham colocó a su propio hijo. Era el acto máximo de rendición. Era despojarse de todo lo que amaba. En un acto no distinto de una resurrección, Dios salvó al hijo de Abraham. La prueba había sido aprobada. Cuando Abraham puso a su querido y por largo tiempo prometido hijo en el altar y se preparó para enterrarle el cuchillo en el corazón, Dios sabía que era Abraham mismo quien estaba en el altar. Todo lo que era y lo que tenía le pertenecía a Dios. Todos esos altares anteriores habían estado preparando a Abraham para el momento en que sería llamado a hacer el sacrificio supremo. Con cada acto de rendición en el corazón de Abraham se estableció la confiabilidad en Dios y en sus promesas. Asimismo, cada pequeño acto de rendición que hacemos nos confirma que Dios es digno de nuestra confianza y nos prepara para mayores actos de rendición que se nos pueden exigir más adelante. Los altares significan sacrificio y devoción, significan ser consumidos. Son el símbolo de una vida que se entrega completamente a aquel por quien se edifica el altar. Muchas iglesias identifican un lugar u objeto en la parte frontal del santuario como altar. Aunque no encendemos fuego ni ofrecemos sacrificios literales en esos lugares, tienen la intención de servir como recordatorios visibles de lo que debe ser una realidad espiritual para cada hijo o hija de Dios. Como lo dijo el autor de un himno, mi corazón es un altar y tu amor el fuego. Los puntos de rendición que Abraham tuvo que enfrentar en el curso de su vida pueden ser similares a algunos de los que tú has tenido que enfrentar. Dejar atrás familia y amigos para mudarse a una nueva ciudad donde no conocías ni un alma. Tomar decisiones sacrificando tus propios intereses por el bien de los demás. Mantener una relación con un pariente rebelde y buscar cómo ponerte en buena con él. Vivir quizás con una infertilidad. Rechazar una lucrativa oferta que tú sabes que no le puede agradar a Dios. Renunciar a la vida de un hijo. Renunciar a un estilo de vida que te gusta, pensando que cuando Dios te pide algo, te tiene algo mejor. Cuando se trata de incertidumbres que nos impiden sacrificarnos, rendirnos y ser siervos de Dios, nosotros, al igual que Abraham, tenemos preciosas y grandísimas promesas, como dice en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 4. Promesas que contrarrestan poderosamente nuestros más profundos temores. Si confiamos en esas promesas y en el Dios que las hizo, se nos concederá la valentía para hacer todos los sacrificios que Él nos pida. Si no confiamos en las promesas de Dios y por lo tanto no damos un paso de fe y rendición, a la larga nos encontraremos bajo el yugo de las mismas cosas que rehusamos rendir. Terminaremos siendo controlados por lo que procuramos tener bajo control. ¿Confianza o tiranía? Esa es la opción. Confiar en las promesas de Dios, las cuales te libertarán para vivir con gozo bajo su señorío de amor, o vivir bajo la tiranía de lo que tú no quieres rendir. Dios quiere que tengamos provisión, placer, protección y relaciones personales, pero quiere que busquemos esas cosas en el único lugar donde se pueden hallar, en Él. No quiere que nos conformemos con sustitutos de lo verdadero. Las Escrituras nos exhortan a estar contentos con lo que tenemos y a no preocuparnos por la manera en que nuestras necesidades futuras serán satisfechas. La base para estar satisfechos y libres de ansiedad es que Dios ha prometido proveer todo lo que necesitamos, aunque no necesariamente todo lo que queremos. Sobre la base de su promesa, cuando tenemos una necesidad, en vez de agitarnos, batallar o manipular, debemos simple y confiadamente pedirle que provea. Lo puedes leer en Mateo 7:7 y Filipenses capítulo 4, versículo 6. Si no estamos dispuestos a confiar en Dios en cuanto a la provisión se refiere, tal vez seamos tiranizados por la codicia, el robo, las trampas, la falta de generosidad, la mentira, la preocupación, la avaricia o el centrar nuestra vida alrededor del dinero. No podemos escapar del hecho de que el dolor es inevitable en este mundo caído y que el sufrimiento es un instrumento que Dios usa para moldear y santificar a los que Él ama. Sin embargo, Dios también nos creó para que sintiéramos intenso placer y gozo. El problema es que nos inclinamos a buscar el placer en cosas y personas que a la larga no pueden satisfacer los profundos anhelos de nuestro corazón. Pues nuestro corazón nunca se podrá satisfacer con algo menos que Dios. El corazón no rendido va tras los que son placeres mezquinos, comparado con los placeres puros e infinitos que Dios nos quiere dar. El salmista dijo: me has dado a conocer la senda de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. ¡Cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor! Todo ser humano halla refugio a la sombra de tus alas. Se sacian de la abundancia de tu casa, le das a beber tu río de deleites. Los puedes ver en el Salmo capítulo 16, versículo 11 y en el Salmo 36, versículo de 7 al 8. Hasta los santos plenamente rendidos a veces sufren, luchan y sienten tristezas. Pero en medio de nuestro viaje en esta vida terrenal, el gozo que Cristo ofrece nos eleva por encima de nuestras circunstancias y nos proporciona un anticipo grandioso de los eternos placeres del cielo. Sin embargo, si no estamos dispuestos a confiar a Dios nuestra felicidad y bienestar e insistimos en la búsqueda de placeres temporales, los excesos y los abusos tales como el exceso de comida, el alcoholismo, la drogadicción, la promiscuidad sexual, el adulterio, la pornografía, la obsesión con la televisión, con la internet, las películas o las novelas, la irresponsabilidad o el vivir por encima de nuestros medios económicos podrían llegar a dominarnos. Nuestro Dios es refugio, fortaleza y amparo, así como el gran redentor de sus hijos. El Salmo 91 habla de la asombrosa protección de Dios. Dios no nos promete que jamás correremos peligro, pero los que se refugian en Él se colocan bajo su protección. Él nos asegura que nos defenderá y nos mantendrá libres de temor, sea lo que sea que tengamos que enfrentar en nuestra vida. Sin embargo, si no confiamos nuestra seguridad a Dios y por el contrario, exigimos una garantía humana de protección y seguridad, tal vez terminemos abrumados por el temor, la preocupación, la falta de confianza en la gente, la obsesión, la falta de disposición a ser vulnerables, el temor a la intimidad, las tendencias hacia la violencia, el odio, el prejuicio, las teorías de conspiración o pensamientos de tipo paranoico. Es cierto que Dios nos puede dirigir hacia la soledad por un tiempo, pero su palabra expresa claramente que la base para la más rica de las relaciones humanas es una relación íntima con Él. Dios mismo ha prometido quedarse con nosotros, ser nuestro compañero constante, a donde quiera que vayamos, sea lo que fuere que quisiéramos. Ha prometido, en Hebreos 13:5, no te dejaré ni te desampararé. Consecuencias, mejor búscalo y ponte a cuentas libres. libre, libre. Adrenalina espiritual. Todos los viernes de 7 a 8 de la noche. Horario de Colombia. Aquí en Radio Sobrenatural. Tu radio online. Estamos de regreso aquí en tu programa Adrenalina espiritual con 7 millones de voltios de poder divino para hacerte recordar que aunque tu mundo se esté viniendo abajo y esté rodeado de temores, no te olvides, Cristo ha vencido al mundo. A través de todas las escrituras vemos que cada vez que uno de sus hijos temía enfrentarse solo, y hablamos de los hijos de Dios, sin apoyo humano, la respuesta sencilla de Dios era: yo estaré contigo. Esto implicaba: yo soy suficiente, si me tienes a mí, tienes todo lo que necesitas. El hombre o la mujer que confía en sus promesas puede decir como el salmista: ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Salmo 73, versículo 25. Si no valoramos a Dios como nuestra relación primordial, viviremos con temor de perder las relaciones humanas y nos pondremos en posición de ser tiranizados por cosas como el carácter dominante, el abusar o recibir abuso, el adulterio, la promiscuidad, el chisme, las relaciones obsesivas o controladoras, la lascivia, la falta de satisfacción, la falta de perdón, la amargura, la manipulación, la deshonestidad o los celos. En 1977, a una mujer llamada Ann Blocher le diagnosticaron cáncer de mama cuando sus 5 hijos eran jóvenes todavía. Después de recibir un tratamiento de quimioterapia, el cáncer al parecer quedó en remisión. Varios años más tarde volvió a aparecer. Después de una batalla para controlarlo con quimioterapia y dieta, Ann finalmente se fue con el Señor en 1986. Al atravesar por esos años tempestuosos e inciertos, Ann tuvo que enfrentar numerosos temores acerca de su futuro y su familia. Una de sus luchas fue el deseo de formar parte de la vida de sus hijos. Al enfrentar cada conflicto, Ann descubrió que la rendición que Dios le estaba pidiendo en realidad se resumía en confianza. Ella expresó esta perspectiva en un poema escrito menos de 3 años antes de su muerte y que fue descubierto una semana después cuando fue su funeral. Y ella escribió este hermoso poema que se llama Sí, Señor, sí y amén. Hija, ¿puedes confiar en mí? No solo para la eternidad máxima, de la cual no sabes casi nada y por tanto no estás tentada a entrometerte en ella, sino por el corto plazo de tu vida entre la ahora y después, a donde ves ocasos, separaciones y fracasos, deterioro, dolor, luto, decepciones. ¿Me consideras calificado para ser señor de tus últimos días? Y yo respondí, dice ella, oh sí señor, sí y amén. Hija, ¿puedes confiar en mí? No solo para sincronizar los enredos inconcebibles de la creación, sino para obrar para bien las gravedades y los tirones dentro de tu pequeña órbita, a donde tu corazón se haya tirado por necesidades y carencias que deseas, pero no puedes satisfacer. ¿Consideras que mis recursos adecuados para alimentar a los pajarillos y a ti son más que suficientes? Y ella respondió, sí, Señor, sí, amén. Y Dios le dijo, hija, ¿puedes confiar en mí? No solo para que vigile a las naciones y las creaciones que no son de este mundo, sino a aquellos amados a quienes te entregué y tú me entregaste a mí. ¿Me crees digno de confianza para realizar la buena obra que en ellos comencé hasta el día de Jesucristo? Y ella respondió, sí, Señor, sí, amén. Hermoso, ¿verdad? Cuando Ann Blocher decidió acogerse al carácter y al corazón y a las promesas de Dios, pudo responder a su voluntad con una rendición sincera, significara esto lo que significara estar enfermo, sana, vivir o morir. Ahora, ¿acaso no es ese el meollo del asunto para todo hijo de Dios? ¿Puedes confiar en mí? Cualquiera que sean tus temores, las incógnitas o los retos de tu vida, Dios ha prometido proveer para ti, compartir su placer contigo, protegerte y darte su continua presencia. La verdad es que esto es como firmar un contrato de rendición, pero un contrato en blanco. No tenemos garantías del lugar al cual Dios nos conducirá, ni de lo difícil que será nuestro viaje en esta vida. No obstante, si aprendemos a conocer el carácter de aquel en quien hemos puesto nuestra confianza, y sabemos que las promesas de Dios compensan de más cualquier riesgo, peligro o reto que Él pueda permitir en nuestra vida, no vamos a ser decepcionados. La pregunta vuelve a surgir. ¿Estás dispuesto a rendir tu vida, tus temores, al carácter de Dios? Créeme, nunca, nunca se pierde cuando todo se rinde al Señor. Permíteme orar por ti. Padre, oro en el nombre de Jesús por todos aquellos que están esclavizados por el temor de muchas cosas. Temores al estudiar, temores a la muerte, temores a la vida, temores a fracasar, a perder su trabajo, afanados de que tienen mucho dinero en el banco y lo puedan perder, afanados de que por fin encontraron una pareja con la cual se sienten satisfechos debido después de muchos fracasos amorosos y tengan temor de perder. Aquellas parejas que durante años lucharon para tener hijos y al fin quedan esperando y esperando la bendición de un hijo, pero tienen temor de que pueden perderlo. Señor, pido por aquellos que están esclavizados por el temor. El temor de que la economía se va a colapsar en el mundo. Por aquellos, Señor, que viven por tiempos difíciles. Señor, quiero pedirte que tu paz, que sobrepase todo entendimiento, guarde sus corazones y guarde sus vidas en Cristo Jesús. Da tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Tú has prometido paz a los que han confiado en ti. A tus hijos, tú deseas que vivan en tranquilidad. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado, dijo el salmista a ti, Señor. Quita todo temor y la seguridad de que sus vidas están en tus manos, Señor. Que no se dormirá ni se cansará el que cuida a Israel, el que cuida a sus hijos. Y por aquellos que no te conocen y que viven en temor, Señor, puedan experimentar tu amor, puedan experimentar tu paz, puedan experimentar tu seguridad. Que puedan venir a los pies de Jesucristo. Oramos a ti en el nombre de Jesús y para tu gloria, mi Dios. Amén y amén. Así hemos llegado a nuestro programa final. Esperando que estas palabras y este tema te haya tocado profundamente. Ya en los próximos programas también volveremos a tener a nuestra invitada psicóloga Gloria Bustamante para tocar otros temas que han suscitado bastante interés y que nos han hecho llegar. Te invitamos también que nos escribas a nuestro correo. Puedes escribirnos a adrenalinaespiritual777@hotmail.com. Nos puedes buscar en Facebook con el nombre de Adrenalina Espiritual, donde estaremos subiendo estos estudios, estos temas y también algunas cosas que te puedan servir en tu diario vivir. También nos puedes visitar en nuestra página de la Radio Sobrenatural FM en Radio Sobrenatural, www.sobrenaturalestereo.com. Y estéreo va con S, ¿sí? Para que no haya ningún enredo. De nuevo, www.sobrenaturalestereo.com. Y nos puedes escribir también a la misma, al tweet en @FM Sobrenatural. Y puedes también escribirnos ahí dentro, dejarnos tus inquietudes en la misma página. Hay un lugar donde dice consejería, donde hay varios hermanos dispuestos a atender cualquier necesidad que tú tengas en orientación. Y puedes dejarnos también preguntas al programa, en el cual atenderemos gustosamente y trataremos de contactarte y de poder orar y orientarte en lo que tú necesites. Esperamos que este programa y que toda la radio y que todo lo que te compartamos te bendiga y te ayude a encontrarte más y más con Dios. No te olvides, 7 millones de voltios de poder divino para inyectarte en el corazón y hacerte recordar que sin importar que esté la embarrada en tu vida, Dios todavía existe. ¡Hasta la próxima!